Corrientes está distante a 90 kilómetros de Capital Federal, es un lugar de escapada, lo que llamamos en turismo escapada, ya que queda muy cerca. Lo que podemos hacer es, más que nada, turismo rural. ¿En qué consiste? Contamos con un polo gastronómico que se llama Tomás Jofré, que mucha gente lo conoce, con aproximadamente 12 restaurantes, todos tenedor libre, plaza con paseo de artesanos, paseo en sulky, bicicleta, caballo, etc. Luego en la ciudad propiamente dicha tenemos el casco histórico, comprendido por Palacio Municipal, iglesia, teatro y plaza principal en sí. Dos museos, Ciencias Naturales, Histórico, Pulpería de Cacho, que data de 1830, hasta el día de hoy funciona como casa de picadas, y a orillas del río Luján, el Parque Municipal Independencia, que es como camping y lugar de recreación. Eso es más o menos lo que tenemos en la ciudad de Mercedes. ¿Qué fiestas tienen? Tenemos tres fiestas muy importantes. Fiesta provincial de la torta frita en el mes de abril y fiestas nacionales. Fiesta nacional del salame quintero, que se está desarrollando este fin de semana en Mercedes, o sea, justo en la misma fecha de FEBAT, 11, 12 y 13 de septiembre, y 11, 12 y 13 de diciembre, la fiesta nacional del durazno. ¿Y predomina el turismo de familia, de la tercera edad? No, el turismo familia, por lo general por el tema de campo, ¿no? Si bien hay de tercera edad, pero predomina el turismo de familia, sí. Tenemos hostería de campo, por supuesto, hosterías de campo, tenemos cabañas, tenemos hostel, tenemos un poquito de todo. Bien, hagamos en cuenta que estamos el 5 de enero, pasando el fin de semana, ¿sí? Nos levantamos, 9 de la mañana, 8, ¿cómo sería el día? Nos dirigimos, por ejemplo, desde Buenos Aires hacia Mercedes. Bueno, llegamos a la mañana previo, un día en Mercedes sin hotelería sería llegar a Mercedes, llegar a la dirección de turismo, que sería lo ideal para recoger información, plano y folletería correspondiente, y de ahí nosotros les indicamos cómo llegar a los principales lugares que acabo de mencionar. Hacemos un recorrido por museos, por iglesia, luego nos vamos a almorzar, puede ser a la pulpería o algún restaurante de campo, de la ciudad, no nos vamos a Tomás Jofré, ¿verdad? Ese puede ser un itinerario. Y luego pasar la tarde al fresco, digamos, en el parque municipal, ya que son 54 hectáreas y tienen mucha arboleda añeja, por supuesto, donde pasar un día de verano. O de lo contrario, hacemos lo que dije primero y después rematamos con Noelandia, que es un complejo de piletas que tiene cabañas y también lugar para acampar. Bien, una web, un teléfono. turismomercedes@speedy.com.ar o www.mercedes.gba.gov.ar y 0810 333 0997.